Si no te gusta, ¿por qué no te vas? Decía ahí Jardín de Infantes, una banda que duró muy poco en Uruguay. Sencillo era el tema. Esto es Rebelión Animal, lunes, como corresponde, de 5 a 6 de la tarde, acá en Radio Bronca 104.5 FM en Barcelona. La dirección de internet es www.radiobroncaconk.info. El correo electrónico de la radio es rbroncaconk también, obviamente, @sindominio.net. El teléfono, por si alguien quiere llamar por ahí, es el 93-359-4900. Y bueno, no sé qué es lo que pensará la gente que esté escuchando a ver acerca de esto del encierro humano que se dio un día antes de lo que celebran muchos, los Sanfermines, ¿no? El chupinazo también y otras cosas que tienen que ver con bastante decadencia. Acá estoy mirando el portal de Ánima Naturales, que fue, digamos, quienes, va, también participaron varios colectivos como Ánima Naturales, Ecuanimal, aunque digamos quienes convocan son Espeta, ¿no? Que bueno, también hay alguna organización que ha hecho correr por ahí, en el caso de Igualdad Animal, el por qué están en contra, digamos, de esa manifestación, algo que lo ponen, lo hacen público, pero bueno, creo que la mierda, digamos, la basura se tiene que limpiar dentro de casa en el plano ideológico y no poner, digamos, en lugares, digamos, a que cualquier persona que ni siquiera le interesen los animales a hacer caldo de cultivo, ¿no? Flaco favor este, no hacia las organizaciones verán qué es lo que hacen, pero flaco favor se le hace a los animales. Esa al menos es mi opinión al respecto de algo que capaz que lo estoy leyendo después al comunicado de Igualdad Animal. Mientras voy a leer acá lo que dice manifestantes de PETA, se desnudaron en Pamplona contra los encierros de toros. Pero bueno, no es que estuvieran desnudas las personas, sino en tetas, podríamos decir, las mujeres y bueno, los varones en tetillas, ¿no? Y bueno, no es algo, no sé, si hay gente que lo ve como algo sexista, también capaz que ve una playa nudista como algo sexista. No sé, nacemos desnudos. Tener tanto miedo o algo, o a veces morbo ante esto, no sé, apesta, apesta bastante. Que PETA no es algo perfecto, claro, no es para nada perfecto. No tiene grado de perfección, así como lo habrán otras organizaciones que quizás se tilden de más antiespecistas, pero bueno, en la historia, digamos, de lo que es el veganismo, la liberación animal, PETA, queramos o no queramos, va más allá de lo subjetivo. Ha hecho bastante. Recordad también que Erling tiene, digamos, el apadrinamiento de PETA, no sé, pero bueno, es ver a ver qué es lo que se hace por los animales y lo otro, bueno, lo otro hay que barrarlo, es como si yo sacara a colación algo acá que sucede, no sé, discusiones internas de la radio corresponden a la radio, no digamos a poner en plano público, es totalmente diferente, pero bueno. Ya se verá. El correo del programa es x antiespecista siempre x arroba gmail.com. Y bueno, después voy a estar leyendo algo también sobre la huerta orgásmica de Caballito, en la estación de tren de Caballito en Argentina, algo que enviaron también los colegas desde ahí. Y bueno, voy a leer esto de una vez por todas. Dice, participaron 1.500 personas. Este año el ayuntamiento local no condicionó la autorización de la protesta a la prohibición de ir totalmente desnudos. Varios cientos de personas re han respondido un año más al llamamiento del colectivo Personas por el Trato Ético de los Animales, PETA, y se han dado cita en Pamplona a la víspera del cohete anunciador de los Sanfermines para mostrar su rechazo a los encierros y corridas de toros. Ataviados con cuernos de plástico, pañuelos rojos al cuello y ropa interior, la mayoría en blanco para coincidir así con los colores de típico traje de fiestas. PETA se manifestó por el casco viejo pamplonés entre gritos a favor del toro y en contra de los toreros y la lidia. Un portavoz del colectivo, que cifró la asistencia en 1.500 personas, señaló a EFE que con respecto a ediciones anteriores la única novedad había sido que este año el ayuntamiento nos otorgó el permiso muy rápido y no lo condicionó a la prohibición de ir totalmente desnudos. Pese a ello, PETA recomendó a sus seguidores. Dijo, no abusar con la desnudez porque sabemos que Pamplona es una ciudad muy conservadora y no queremos violentar a los ciudadanos. Sí que, según comentó, el ayuntamiento nos dio una ruta alternativa. Se me ocurre que es parecida incluso a la ruta alternativa cuando fue la marcha antitaurina aquí en Barcelona hace unas semanas. Bueno, nos dio una ruta alternativa a la del encierro tradicional, que era la solicitada, y PETA la aceptó, precisó. porque consideramos que era mucho más importante el mensaje que el lugar. El mensaje es festejar la vida y no la muerte. Añadió que esta iniciativa con la que se ha comprometido para el próximo año, dice acá Pamela Anderson, o las tetas de Pamela Anderson, esas partes sí podría ser un poco, va, podría ser sexista, ¿no? Podría, bueno, cada quien sabe de qué va esto. Que quiere ser una fiesta que incluya y no separe. Y subrayó que a la convocatoria habían respondido en esta ocasión personas de más de 30 países, lo que la convierte en la más numerosa en representación de las que se hacen en Europa. El encierro humano de PETA comenzó desde el puente de la Rochapea, junto a la cuesta de Santo Domingo, punto en el que cada día entre el 7 y el 14 de julio se inicia el encierro a las 8 de la mañana. El objetivo, convertir en una reliquia del pasado este terrible espectáculo en el que se esfuerza a correr por las calles a unos animales aterrorizados antes de ser asesinados en la Plaza de Toros, en la corrida de la tarde. Para transmitir su mensaje se corearon consignas como toros sí, toreros no, la tortura ni es arte ni es cultura, fiestas sí, corridas no o Pamplona antitaurina. El encierro humano, vigilado en todo momento por la Policía Nacional, terminó en el callejón que da acceso al coso pamplonés y ante cuya puerta se desplegó una gran pancarta en la que se leía «No pueden esperar más derechos ya para los animales». Esta corría a cargo de Ecoanimal de Madrid. Bueno, también hay gente acá. Mientras los asistentes repetían «Esta plaza la vamos a cerrar». Según un comunicado de PETA, que quiso despedir su protesta con gritos de «Viva San Fermín», esta marcha apasionada y compasiva pretende levantar la voz en defensa de unos animales que son golpeados con varas y bastones eléctricos para provocar su estampida a la hora del encierro. Y añade como argumentos para respaldar su postura que los toros sufren severas lesiones al caer en las calles empedradas y golpearse con los muros. Además de que son debilitados usando tranquilizantes o golpeados, esto es drogados, y se emplea vaselina para anularle la vista. Bueno, eso que sale en cualquier lado es más que conocido, va. No sé si más que conocido, hay gente a la que igual no le importa. Pero bueno, sí, más allá de que se peguen con las piedras, después los van a matar. Para eso es lo que los han criado también, ¿no? Desgraciadamente, para los animales. Yo participé ahí, en ese encierro humano, y no sé, no vi ese grado, digamos, de sexismo que se le atañe, la gente no iba echando babas por ahí. Capaz que la gente, digamos, que no participó y que estaba afuera mirando tetas, culos o tratando de ver alguna polla de alguien, no participó adentro, sino quizá que estuvieran afuera. Pero todo corrió con normalidad, mucha presencia policial, demasiada, bastante para alguien que va en un plan, sea como sea, ¿no? La protesta igual, la protesta la hacen para... Perdón, no la protesta, digo, sino todo lo que tiene que ver con protesta o algo similar, la represión no deja de estar por ahí. Pero bueno, esto es lo que sale en el portal de Anima Naturalis mientras busco lo de igualdad animal. Decir que, bueno, la mayoría de los medios de prensa, tal como son, como uno está acostumbrado a ver, en este caso sacaban a las personas más rubias, digamos, o con determinado cuerpo que uno puede ver en los avisos de televisión, pero eso no tiene la culpa PETA. Había gente de, como dice, de 30 países, gente de entre 14, 15 años hasta 60 y pico, gente que no era de los, ¿cómo podría decir?, de los cánones del capitalismo así lindos o lindas. Había personas no solo rubias, había personas morenas también, mucha gente de Latinoamérica, pero bueno, esto es lo que los medios también tapan, ¿no? Pero bueno, quizás se pueden ver fotos en alguna otra ocasión, no solo en los medios masivos, sino alguien que haya sacado fotos, en algún momento irá, no sé, colgarlas o algo, nos enteraremos y después estaremos moviendo eso por ahí. Mientras busco lo siguiente, va a sonar, si no se me cae la bolsa, Paso a Paso con un par de temas, con Gran Día y luego Cárceles. Y bueno, estaré leyendo lo que está relacionado con la huerta orgásmica de Caballito en Argentina. Y bueno, gracias a la gente que bueno, que escucha, va, no en mi nombre, sería algo muy personal, pero bueno, la gente que escucha y apoya, digamos, el programa, la gente que ha venido por acá por el programa también. Para entrevistas, esperemos que la semana que viene podamos contar con alguien de Anima Naturalis sobre, para hablar acerca del encierro. Para hablar, ahí se verá, a ver qué es lo que sucede. Hoy se les complicaba para venir, Pero bueno, ahora la semana que viene a ver qué es lo que pasa. Bueno, suena ahí paso a paso, que no están más. Después hay gente de acá que ha hecho todo o nada y también Antitedax y algún otro proyecto más por ahí. Bien, paso a paso. Ahí va. Levántate temprano, empapado de color. Este va a ser un gran día. Hoy estoy contento, doy un salto de la cama. Olvido aposta el reloj para salir a la calle. Hoy quiero que me toque el sol y que me entierre entre caricias el viento fresco y que eche leña a mi paseo. Alguna sonrisa me ocupará en satisfacer todos mis deseos. Le digo a la señora que se asustó cuando grité. Me encuentra una terraza y me invita a descansar. Me invita a un refrigerio, vaya, me entró el hambre. Escuche, camarero, lo que le voy a indicar. Tomaré una comida y sin sufrimiento animal de primer plato me pondrá. Sin prisa alguna me bebo un cafelito y me echo a la carrera. No soy yo quien hoy va a pagar. Sonrisa tras sonrisa veo a los niños jugar. Construyen ilusiones en la plaza de Prospect. Se encienden las farolas de la serenidad. Decido volver a casa, que allí me quiero enamorar. Y ver los guiños que me hacen las estrellas. Susurrarle todos mis secretos a la luna llena. Dormir desnudo y descansar a pierna suelta. Ahí va la hostia esta mañana, tenía que ir a trabajar. Menos mal que no fui, mañana ya se verá. ¿No ves que es que no son sitios? ¿No ves que no ves? ¿No ves que solo los pobres son los que no tienen nada que hacer? ¿Quién es de verdad el culpable de esta absurda, horrible situación? ¿Quién es de verdad el cobarde que mete a los presos en prisión? ¡Vámonos! Y no te das cuenta, no te has enterado. Ya no lo crees, que la gente pueda ser como el beta libre y sin saber de mal, y que la vida puede ser un sueño, y que la vida puede ser un sueño, y que la vida puede ser un sueño. ¿No ves que esta no es manera? La tortura, la condena. Va a hacer de este un mundo mejor. Que no existan las prisiones, la venganza, los rencores. Que afrontemos esta situación con la lucha y con el corazón. ¡Vámonos! Y no te das cuenta, no te has enterado. Que la movida está del Estado, está montada todo al revés. Hay que elegancia, ¿no lo crees? Que la gente pueda ser como el té tan libre. Saber del mal, y que la vida puede ser un sueño, y que la vida puede ser un sueño, y que la vida puede ser un sueño. Bien, sonaba ahí paso a paso con un par de temas. Decidí no leerlo de Igualdad Animal. Cualquiera puede entrar a la página www.igualdadanimal.org. No, no, no me apetece en el momento. En el momento de leerlo, no le veo mucho, no le veo nada de positivo, digo, no tengo ganas tampoco. Y bueno, acá algo que tiene que ver con la Huerta del Caballito, dice acá, la Huerta del Caballito está siendo amenazada. En algún programa he leído algo relacionado con esta huerta autogestionada, donde va bastante gente desde el ambiente, podríamos decir, la escena punk, Striders y vegana, obviamente, acá esta huerta. Y dice acá, no queremos que el proyecto de enrejamiento de la Plaza Giordano Bruno incluya el espacio de la huerta orgánica de Caballito, la cual se vería destruida y reemplazada por un camino de frío cemento con canteros, siendo despojada de su función. Tras varios meses buscando respuesta por parte del gobierno, solo nos encontramos con el silencio y la indiferencia hacia este proyecto que ya lleva más de 5 años de vida. Recordemos que este terreno estuvo abandonado y solo se usaba para juntar escombros y basura. La huerta es hoy un espacio verde, su continuidad corre peligro a causa de una política egoísta sobre los espacios públicos. Como vecinos, ¿Estamos dispuestos a perder la libertad de uso de los espacios públicos? ¿Estamos dispuestos a reemplazar los espacios verdes por cemento y rejas? Manifestemos nuestra disconformidad, dice acá, por teléfono, y bueno, a las personas del gobierno, no sé qué, de espacios públicos y otras cosas más. Y continúa el comunicado. Hoy la huerta orgásmica de Caballito se encuentra pre-enrejada. Lo que parecía lejano hace unos días es hoy inminente. La huerta se encuentra en una difícil situación. Ayer, lunes 2 de julio, esto por la semana pasada, empezaron a poner postes de la reja que viene cercando la plaza a lo largo de la vía bordeando la huerta. Están encerrándonos. Los obreros dicen que nos van a dejar un espacio para que podamos entrar a la huerta, pero no les creemos. El espacio que nos dejan mide 3 metros, exactamente la medida de los paneles de rejas que están usando para encerrarnos. No nos extrañaría que un día nos encontráramos con el panel puesto y la imposibilidad de entrar en el espacio. Si les permitimos continuar, sus rejas llegarán hasta el paso a nivel de la calle Rojas y la huerta quedará dentro de la enrejadísima nueva Plaza Giordano Bruno. Hoy hubo un encuentro poco amable con los capataces de la obra. Resulta que ellos quieren volver a poner los postes que habían puesto otros días, mientras que nosotros y nosotras preferimos que no lo hagan. Estamos en la huerta hoy 3 de julio, dice el comunicado, y días subsiguientes desde bien temprano. Los obreros madrugan para evitar que esto suceda. Es por eso que nos comunicamos, para que estén atentos y atentas, ya que en caso de conflicto vamos a necesitar apoyo. Invitamos a quien quiera a pasarse. La dirección de la página de esta huerta es www.huertaorgásmica.blogspot.com. Y bueno, eso es algo que llegaba desde Capital Federal Argentina. Y bueno, la semana pasada también hubo una, estoy buscando acá en la página de Libera, no lo veo, pero bueno, hubo una actividad relacionada con lo que son las, lo que se llama más comúnmente las bandejas humanas, y bueno, y estuvo bastante interesante el acto. Siempre que se muestra qué es lo que nos pasaría a nosotros si estuviéramos en unas bandejas, también hay gente que se pone del lado de los animales, y bueno, eso queda bien bien gráfico, queda bastante bastante claro. Mientras voy buscando otras cosas que había traído para acá, va a seguir sonando en este caso Jardín de Infantes con Todo Cambió y Maquinaria. Bien, sonaba ahí Jardín de Infantes. Y bueno, en Uruguay el día 7 y 8, esto es sábado y domingo, se hicieron unas manifestaciones en contra de zoológico, en este caso de Montevideo, la capital de Uruguay, ya que en este momento son vacaciones, hay también vacaciones de invierno en este caso, en ese hemisferio. Y bueno, parece que salió bastante bien la actividad por ahí. Después tengo una carta acá de que dice, es mandada por Movimiento Coexistencia de Uruguay, que dice, carta a los estudiantes, esto está en portugués, voy a tratar de ir traduciéndolo. Dice acá, en este caso el Movimiento Gaúcho de Defensa Animal apoya el derecho de los estudiantes a respetar los derechos de los demás seres sintientes y no utilizarlos como objetos de laboratorio. El reciente caso del estudiante Robert, alumno de biología de Universidad, esto es, de Río Grande del Sur, que conquistó en la justicia el derecho de no asistir a las aulas en que los animales son usados y descartados apenas para mostrar lo que todos ya saben, ya está hartamente documentado. Tiene una pregunta cuya respuesta es cada vez más urgente, lo que está aconteciendo con los estudiantes de hoy. En otros buenos tiempos, las facultades eran espacios de discusión, locales donde las ideas nuevas brotaban espontáneamente, donde se buscaba y defendía lo nuevo, se discutía o más o menos y se rechazaba lo arcaico, lo obsoleto. De una orden a una crianza, a un pequeño, no, la orden que un niño en su enseñanza recibirá inmediatamente existía un porqué como respuesta, un lindo ejemplo a ser seguido. Ninguna persona detenta absolutamente el saber, nuestra obligación a cuestionar, discutir, analizar y solo entonces, en caso de que estemos convencidos, aceptar como verdad que nos servirá por un determinado tiempo, porque todo es dinámico, la vida es dinámica, la ciencia es dinámica, los descubrimientos científicos son rápidamente sustituidos y la ética que debería ser atemporal. Es la ética la que debería ser atemporal. Como pretendemos ser estudiosos o cientistas si negamos aquello que no conocemos. Si no investigamos lo que está siendo presentado como nuevo, en ese caso no tiene nada nuevo. Preferimos seguir programas de disciplinas utilizados semestre tras semestre, durante años, décadas. Profesores que no se actualizan y que cada nuevo año buscan a sus viejos y crónicos planteamientos de aula y los aplican. ¿Por qué? ¿De dónde viene esa resistencia a la verdad y ese apego por las cosas predecididas, establecidas y planeadas? Está todo eso dentro de una universidad donde debería estar siendo ejercitada la construcción colectiva, la participación en decisiones importantes, en las elecciones, en las escuelas, donde infelizmente fue perdido el verdadero sentido de la palabra democracia. Es peor, por la negación y la búsqueda de información o por la resistencia por menos saber, tiene mucha gente por ahí defendiendo lo que nadie imagina, sirviendo de masa de maniobra para la manutención de un estado de cosas que hace lucros para alguien, eso es cierto. Si no hubiese interés económico, no habría una defensa radical de algo ya ultrapasado y obsoleto. Esos intereses van desde la industria de los cobayos o los conejitos de Indias, que es millonaria, a la poderosa y avasalladora industria de medicamentos, protagonizada por los grandes laboratorios farmacéuticos. Cuando existe una férrea defensa de algún punto ya ultrapasado en la historia, ella se basa en la ignorancia, la acomodación, la mediocridad o la manutención del poder económico, que explota la ingenuidad y la pasividad de la mayoría. Esto lo escribe, alguien llamado Luisa, Movimiento Gaúcho de Defensa Animal. Dice acá, una frase de Neil Barnard, psiquiatra del año 95. El estudiante que se rehúsa a participar de la actividad que parece ser cruel a los animales debe ser encorajado, dice acá. No debe ser desestimulado. La compasión es mucho más difícil de enseñar que la anatomía. Bueno, eso fue algo que decía un psiquiatra, brasilero quizá. Y acá vienen unas páginas de internet, que es www.alimentacaosemcarne.com.br, y otra www.guiavegano.com.br. Bueno, esto es algo relacionado con la objeción de conciencia a la vivisección, ¿no? En este caso en una universidad de Brasil. Bien, va a sonar ahora nuevamente Paso a Paso. Un poco el calor afecta al programa. Y bueno, un tema se llama Contra Toda Autoridad, y después Gallofonía. Contra Toda Autoridad está bastante claro lo que dice. En tu conciencia quedan todos los animales que tú querrás comer, tan sin pensar en ese sufrimiento, en esa sucia trampa que el mar nos da. En ese sufrimiento, en esa sucia trampa que el humano nos da. Sin saber que hay alternativas a esas lágrimas, preciosas vidas muertas por tu sed, muertas por tu sucia vida, muertas por un plato bañado en sangre, muertas por tus platos manchados de lágrimas de alguien. Una muerte injusta, un sufrimiento, una tortura. ¿Quién es quien asesina si no tú? Sin saber que hay alternativas a esas lágrimas, preciosas vidas muertas por tu sed, muertas por tu sucia vida, muertas por un plato bañado en sangre, muertas por tus platos manchados de lágrimas. Muerte injusta, un sufrimiento, una tortura. Joder, somos iguales, todas somos animales. A ver quién asesina, si no tú. A ver quién asesina, si no tú. ¿Qué sería de las rosas si no tuvieran espinas? ¿Qué sería de este mundo si no hubiese delfines? Las ballenas cada vez son más difíciles de ver, y los balleneros no van a ceder. ¿Qué sería de las armas si no existiera enemigos? ¿Qué sería de nosotras si no fuésemos amigas? Me pregunto si algún día acabará tanta masacre. Se lo preguntaban también mis padres. Los sucios americanos nos colocan otra base. El presidente acepta por unos cuantos dólares. Me pregunto si algún día acabará tanta masacre. Se lo preguntaban también mis padres. ¿Qué sería de los bosques si todos fuesen cotos privados? ¿Qué sería de este mundo si ya no quedasen lagos? ¿Qué sería si algún día nos faltan los animales? ¿Qué sería si negros fuesen los mares? ¿Qué será del desierto hoy si sigue avanzando? ¿Y qué será de los alimentos si pronto no vemos algo? Tal vez te comas un tomate y te sepa pescado. Lo malo es que no te has enterado. Lo malo es que no te han avisado. ¿Qué será del medio ambiente si seguimos contaminando? Seguro que a alguien se le ocurre vendernos el aire en botes. Me pregunto si ya entonces comprenderemos el cotarro. Pero ya sería tarde para cambiarlo. Pero ya sería tarde para cambiarlo. Pero ya sería tarde para cambiarlo. Bueno, hace un tiempo llegaba un correo electrónico de Elige Veganismo, que es una organización, tiene una página también desde Chile, que es www.eligeveganismo.com. Me pareciera que estuviera dedicado al programa a páginas de internet. Bueno, no era la idea, pero bueno, hay cosas que a veces van quedando un poco, no digo para atrás, pero la idea no es dejar cosas para atrás. Y dice acá: Elige Veganismo es una campaña de la agrupación chilena Coalición por los Derechos Animales. Esta agrupación surgió con el propósito de denunciar y dar término a las diversas prácticas que implican muerte y sufrimiento para todos los animales que habitan junto a nosotros este planeta. Es por este motivo que esta campaña tratará uno de los temas más importantes al respecto, la explotación de los animales en las granjas industriales. En este sitio encontrarás información relativa al veganismo, qué es, qué busca, qué beneficios tiene, etc. Básicamente ahondaremos en el aspecto dietético del veganismo debido a su crucial implicancia en lo ético y en lo nutricional. Aquí encontrarás todo tipo de información, denuncia de las prácticas en las diversas granjas factorías, el por qué hemos decidido elegir este estilo de vida y todo lo que necesitas saber respecto a salud y nutrición. Dice luego: Elige Veganismo, te invitamos a sumarte a este movimiento. Personas, animales y medio ambiente te lo agradecerán. Luego dice, para hacer más amena la página, la información está ordenada de tal forma que tú solo tienes que ir leyendo en orden descendiente los artículos que se encuentran al costado izquierdo de tu pantalla. Bueno, cualquiera puede entrar a www.eligeveganismo.com. Y bueno, era eso lo que tenía con respecto a Elige Veganismo. Después un artículo que viene en la web de Igualdad Animal, que es un texto de Gary Francione, a ver si sale, sí, me andaba la parte para poder imprimir, y que es Animales como propiedad. Pero antes iba a leer una receta. Acá tengo este Ruidos Vegetales número 2, ya están... existe el número 1, obviamente, no van a ir para atrás, el 2 y el 3. Se pueden pedir a los correos electrónicos siguientes: ruidosvegetales@mail.com, y el otro es derailed23@hotmail.com. Un fanzine que, bueno, las recetas en este caso son veganas, obviamente, ¿no? De otra cosa no iba a estar pasándola aquí en el programa. Es una tarta de chocolate, tahini y mantequilla de cacahuete o maníes, que es lo mismo. Los ingredientes son 250 gramos de chocolate fundiente, 3 cucharadas de tahini, 3 cucharadas de manteca de maní suave, medio kilo de tofu, 4 o 6 cucharadas de azúcar, eso va al gusto, una cucharadita de extracto de vainilla y una base de tarta de galletas María. La preparación es la siguiente: prepara la base de tarta antes que nada, dejarla a un lado. Luego batir el tofu, la manteca de maní, el tahini, el azúcar y la vainilla. Hay que tener paciencia, dice acá, con ese proceso, porque puede costar un poco para que se mezclen bien los ingredientes. En una olla, derretir el chocolate, cuidando de que no se queme. El chocolate va a hacer que el pastel quede firme. Cuando el chocolate está fundido, se pone en una batidora con el resto de la mezcla, y se bate nuevamente. Poner la mezcla sobre la base de tarta de galletas, dejar reposar en la heladera hasta que toma consistencia. Comer con cuidado, peligroso, dice acá. No sé, esto debe ser para 4 personas y capaz que para 2 o 3 punks, así como nos tiene acostumbrado a poner en este recetario vegano. Se llama Ruidos Vegetales, se puede conseguir en algunas distris de por ahí. Bueno, va a seguir sonando aquí paso a paso va a sonar Eres Libre, que, bueno, la música de Marley, no sé, Maniática, dice acá, no sé si lo hacía Maniática, pero bueno, Eres Libre de Paso a Paso. Que tú eres libre, y esa es la verdad. tiempo fuiste comprendiendo. Hay que callar y no responder. Solo tienes lo que hay dentro de ti. Y el día va acabando ya. Y aún no sabes lo que haces. Alimentando su luz. Sonríes más fuera de ti. Y dirás que no, aunque tú. Tú puedes ver que sí. Que tú eres libre. Y esa es la verdad. En una jaula. Hay que callar y no responder. Solo tienes lo que hay dentro de ti. Y el día va acabando ya. Y no sabes lo que haces. Alimentando su luz. Sonríes más fuera de ti. Dirás que no, aunque tú. Tú puedes ver que sí. Que tú eres libre. Y esa es la verdad. En una jaula. En una jaula. Tú eres libre. Libre. Bien, acá la entrevista que había dicho recién de... La entrevista no, un artículo que aparece en la página de Igualdad Animal, www.igualdadanimal.org, es, el título es Animales como propiedad. Dice acá, a ver cómo hago. Dice acá, nota traducción, en el siguiente texto se emplea el masculino como genérico, bueno, con el único fin de facilitar lectura y comprensión del texto. No es intención del autor ni de los traductores usar un lenguaje sexista o discriminatorio. Bueno, antes de que me olvide, el sello Sentimientos contra el Poder de Getafe está por editar a la banda argentina Ecocidio, la banda vegan Ecocidio, hecha por y para la militancia, digamos, del veganismo y la liberación animal. El correo electrónico de esta gente de Sentimientos contra el Poder es skpssp@hotmail.com, y si no, nodo50.org/skp. Sentimientos contra el Poder, no confundir con escape. Y bueno, esa es una buena noticia, ¿no? Digo, una banda bastante, bueno, bastante pesada, digamos. Y más pesado es el mensaje que dan, ¿no? De veganismo. Y bueno, también que se reunió, no sé si se habían separado, pero bueno, Justice Department, y que quizá por octubre estén por aquí, por Barcelona. Sería más que interesante. Bueno, dice acá el artículo Animales como propiedad. Las actitudes sociales sobre los animales están desesperadamente confusas. Por un lado, mucha gente considera al menos a algunos no humanos sus mascotas como miembros de sus familias. Por otro lado, esta misma gente no piensa nada sobre comer a otros animales que no sean sus mascotas, vestir pieles, usarlas en experimentos o explotarlas por entretenimiento en películas, circos, zoológicos y rodeos. Por un lado, todos estamos de acuerdo en la noción de que es éticamente incorrecto infligir dolor y sufrimiento innecesario a los no humanos. Por otro lado, rutinariamente usamos a los animales en todo tipo de contextos que nunca podría considerarse que impliquen alguna noción coherente de necesidad. Las razones para nuestra esquizofrenia ética sobre los no humanos son, por supuesto, tan complicadas como las manifestaciones concretas de nuestras actitudes conflictivas. Algunas de las razones son solamente históricas. Hemos estado explotando a los animales durante tanto tiempo que simplemente continuamos haciéndolo solamente por la fuerza del hábito. Algunas razones están arraigadas en la cultura y la religión. Suscribimos sin crítica varios sistemas de creencias que proclaman a los humanos o a algún subgrupo, tales como los varones blancos. Bueno, creencias que proclaman como superiores, y eso devalúa a los no humanos. Algunas razones son económicas. La explotación animal es una industria multimillonaria y los seres humanos parecen ser capaces de justificar a la mayoría de las actividades que resultan en un beneficio económico. Una cosa, sin embargo, está clara. La ley y los sistemas legales de la mayoría de naciones occidentales han sido culpables principales en facilitar la explotación de los no humanos. Las tradicionales de la ley común y la ley civil son dualistas, en que hay dos tipos principales de entidades normativas en estos sistemas: personas y cosas. Los animales son tratados como cosas, y más específicamente como propiedades de personas. Como ha observado el profesor Reynold Noyes, las relaciones legales en nuestra ley existen solo entre personas. No puede haber una relación legal entre una persona y una cosa o entre dos cosas. Más recientemente, el profesor Jeremy Waldron afirmó que la propiedad no puede tener derechos o deberes o estar ligada o reconocida por reglas. Queda más que claro esto. El estatus de los animales como propiedades ha limitado severamente el tipo de protección legal que extendemos a los no humanos. De forma general, cuando buscamos resolver un conflicto percibido entre humanos y animales, sopesamos nuestras valoraciones de los beneficios humanos que se derivan del uso del animal contra los intereses del animal que será sacrificado en el proceso. El principio limitador de este proceso de valoración es que tratamos a los animales humanamente y que no les sometemos a sufrimiento innecesario. El problema es que el proceso de valoración no es más que una ilusión en la que el resultado ha sido determinado a la luz del estatus tan diferente de las partes supuestamente competidoras. Simplemente no es posible valorar con pleno sentido los intereses humanos, los cuales son protegidos por las demandas de derecho en general y del derecho de poseer la propiedad en particular, contra los intereses de la propiedad, que existe solo como un medio para los fines de las personas. Esta valoración es particularmente irreal cuando, como aquí, la valoración es casi siempre hecha en el contexto de un dueño de la propiedad humana que busca actuar sobre su propiedad animal. Bueno, hago un cortecito porque me estoy quedando sin saliva casi. Suena sarcasmo ahí con La carne apesta, desde un CD que editó esta gente, estos crustis desde México, poniendo el demo Circo Magia, y luego el que recibe este nombre que se llama La carne apesta. We'll be right back. Bien, sonaba por ahí sarcasmo. Sigo con la lectura del texto este de Gary Francione, Los animales como propiedad, y continúa de esta forma. El resultado del estatus de propiedad de los animales es que las nociones de tratamiento humano y sufrimiento o muerte necesaria no son interpretadas en referencia a algún estándar abstracto de trato. La ley generalmente ha prohibido consistentemente solo aquellas conductas que no pueden ser justificadas a la luz de las prácticas desarrolladas dentro de las instituciones de explotación particulares. Como el juez Coleridge afirmó, cualquier procedimiento sin el que un animal no pueda alcanzar su pleno desarrollo o ser preparado para su uso ordinario, puede justamente entrar dentro del término necesario. No cada trato de un animal que cause dolor, incluso el gran dolor de la mutilación, que es cruel en el sentido común de la palabra, es necesario. Crueldad proscrita por ley, la cual es solo ese dolor infligido sin propósito legítimo. Pero solo aquellos que actúan para la glorificación de un temperamento maligno y negativo y quien impone sufrimiento y muerte fuera de alguna forma de explotación animal institucionalizada, aceptada, se dirá que actúa sin propósito legítimo. Me quedó un poco trabalengua, pero bueno. Un estudio de la ley americana a lo largo de 3 siglos muestra esto claramente. La colonia de la Bahía de Massachusetts promulgó el primer estatuto anticrueldad de Norteamérica en 1641. Y ahora cada estado tiene una ley que protege a los animales de la crueldad innecesaria. Pero casi todos esos estados contienen exenciones específicas para, virtualmente, todas las formas de explotación animal institucionalizada, tales como el uso de animales para comida, experimentos científicos, caza y trampas, etcétera. Incluso si un estado en concreto no contiene una exención explícita, la obligación bajo estas leyes a menudo requiere a mens rea de malicia que es imposible mostrar cuando el defensor aduce una práctica aceptada para explicar su comportamiento. Los estatutos tales como el Acta Federal de Bienestar Animal permite determinaciones sobre la necesidad del uso de animales y los niveles de dolor que han de ser determinados por quien los usa. De forma general, mientras que un uso particular de un animal es considerado legítimo, entonces cualquier cosa que facilite ese uso será considerada bajo la ley como necesario. Por ejemplo, mientras aceptemos que es éticamente permisible para los humanos comer a los no humanos, entonces, si cortar los cuernos o castrar a los animales se considera que vuelve a los animales más adaptados para el uso humano, esa conducta será considerada como necesaria. Mientras que el dueño del animal no actúe con un propósito maligno y vengativo imponiendo dolor, sufrimiento o muerte fuera de alguna forma socialmente aceptada de explotación, la ley no intervendrá. La ley asume que los dueños de la propiedad animal son, en su mayor parte, los más capaces para determinar el valor de su propiedad animal y acuerdan una gran deferencia por tales determinaciones. Si el dueño de los animales les impone daño gratuitamente, entonces el dueño ha disminuido la riqueza social general. Cualquier mejora significativa en el tratamiento de los animales será más difícil de alcanzar mientras que los animales sean considerados por la ley como nada más que propiedad. Los dueños de la propiedad animal insistirán siempre en que el nivel de trato que están administrando es apropiado dado el uso particular de ese animal. Por ejemplo, los científicos frecuentemente argumentan que los animales utilizados en laboratorio son tratados de forma apropiada, porque si no lo fuesen, estos animales no producirían datos científicos válidos. Los científicos apuntan a lo que ellos consideran como la alta calidad de su investigación, desde una perspectiva científica, y concluyen que el nivel de cuidado es aceptable para ese uso. Los productores de comida afirman que el nivel de cuidado de los animales criados intensivamente es apropiado, porque los animales que sufren abuso no producirían el volumen de carne de alta calidad anunciada por los modernos negocios ganaderos. Para la mayoría, las disputas sobre la protección animal se centran, como una cuestión empírica, en sí las prácticas particulares son o no realmente gratuitas. Pero nadie cuestiona las instituciones de explotación por sí mismas por la razón de que simplemente no hay un mecanismo legal para hacerlo. El estatus de propiedad de los no humanos no puede ser defendido consistentemente con una noción coherente de justicia formal. Denegamos la personalidad a los animales porque afirmamos que tienen ciertos defectos, tales como la incapacidad para usar el lenguaje o una inteligencia supuestamente inferior, que nos permite tratarlos instrumentalmente como medios para nuestros fines. Pero no hay simplemente tal defecto que sea poseído por los animales que no sea también poseído por algún grupo de seres humanos. Hay, por ejemplo, seres humanos que están seriamente dañados y que nunca ocuparán su entorno tan activamente como un perro saludable. No obstante, nunca pensaríamos en comernos a ese humano o utilizarle en experimentos. Ignorar esas características al formar nuestro concepto de persona humana, a la vez que las usamos para descalificar a los no humanos de cualquier preocupación ética significativa, es una forma de discriminación conocida, dice acá Francione, como especismo. Como una cuestión de lógica y teoría moral, el especismo, que implica el uso de la especie para determinar la pertenencia a la comunidad moral, no es realmente diferente de usar otro criterio como raza, sexo, orientación sexual o edad. Y bueno, continúa un poco más acá el artículo, que lo continuaré la semana que viene, debido a que ya viene con ustedes Fact de Bastard. Esto fue Rebelión Animal. Quienes quieran escucharlo por internet, lo pueden hacer a través de www.radiobroncaconk.info. Esto se repite los días miércoles de 10 a 11 de la mañana y los días sábados de 10 a 11 de la noche. Bueno, salud y veganismo desde aquí. Y bueno, la semana que viene continúa Rebelión Animal. La guerra no ha terminado. Radio Bronca, al igual que otras radios libres que emiten en Barcelona, lleva más de una década haciendo compañía a través de las ondas a toda esa gente que reclama una información no mediatizada y una música que huye de los circuitos comerciales. ¡Radio Bronca! ...104.5 de la FM. Radio Bronca, en la 104.5 de la FM.